Campaña radiofónica. Somos iguales y diferentes. Bajo la misma piel. Tu sexualidad, tu género, no modifican tus derechos. No, chabón. Sabes que nuestra religión no nos lo permite, ¿no? Sí, pero no puedo evitarlo. Pero tenés que dejar de ser puto. Es que no sé qué tiene de malo. Está mal. Punto final. Mira, hermano. Si Dios no nos quiere gays, no hay que ser gay. Pero, ¿eso de dónde lo sacas? De la Biblia, obvio. Nunca dice concretamente que esté mal ser gay. Eso lo pensás vos. Está bien expresar tu opinión mientras valores y respete a la otra persona, sin agredirla. Principio número 21 de Yogyakarta. El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Todas las personas tienen derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, con independencia de su orientación sexual o identidad de género. El Estado tiene que adoptar todas las medidas que sean necesarias con el fin de asegurar los derechos de todos.